A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar hoy una nueva doctrina que en realidad vamos a hacer solamente un complemento de lo que ya estábamos dando en relación a los ángeles, a la doctrina de los ángeles, pero vamos a dar algunos temas relacionados a Satanás por ser un ángel poco especial que Dios ha creado, le ha dado ciertas aptitudes que otros ángeles no tienen. Vamos a dar un pequeño lugar al estudio de algo más en relación a los ángeles, pero especificando solamente Satanás o el diablo, serpiente antigua, como la quieran llamar. Ya veremos algo de esos nombres también que tiene este ser angelical que Dios también ha hecho. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos aquí. Gracias por quienes han podido venir, se han acercado y hemos podido empezar esta reunión para estudiar tu palabra. Que las escrituras puedan ser abiertas para nuestra mente y nuestro corazón, que tu espíritu nos esté iluminando y guiando para que en todo seamos entendidos, correctos y te ruego Dios que nos ayudes a crecer y a estar atentos a tu voz siempre. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Bueno, como decíamos recién, vamos a mirar algunas cosas en relación a esta doctrina, que hay algunos cristianos que incluso no quieren mucho hablar o que se predique de Satanás. Hay cristianos que hasta se asustan un poco y tienen un poco de miedo del tema de decir. Y hay otras iglesias que a veces uno va y los hermanos ya demasiado ya le dan lugar a Satanás. Le dan más lugar a Satanás que a Cristo, porque echan a Satanás. Decretan contra Satanás, todo es Satanás en esas iglesias. Cristo casi ni se lo nombra. Por ahí dicen en el nombre de Cristo, por ahí para que no se diga, que no digan nada. Pero, y hay cristianos que como que no quieren hablar, como que tienen mucho miedo de esto. Pero ustedes saben que esta doctrina es importante hablarla, no porque simplemente uno es valentón, sencillamente porque está en la Biblia. La Biblia enseña mucho sobre Satanás, habla mucho sobre él. Está bien, habla más de Cristo y habla más de Dios, habla mucho más de la nación de Israel y tantos otros temas. Pero también entre todos los temas que se tratan en la Biblia, la doctrina de Satanás es parte de él. O satanología, como también si lo quieren conocer de esa manera en relación teológica. Nosotros no vamos a entrar a profundizar muchas cosas en relación a este ser angélico. Es el ser angélico más poderoso que existe. No hay otro. Lamentablemente está como malo, pero es el ser más poderoso entre los seres angélicos que existe y Dios lo ha hecho así. Obviamente nunca Dios lo hizo para que él se revele y pase a ser prácticamente el archienemigo de Dios. Sencillamente Dios lo creó con una misión, con un deseo que él sea verdaderamente, como veremos, la culminación gloriosa de lo que es su creación en un ser. Toda la perfección, todo lo mejor se invirtió en la creación de Satanás. Dios invirtió un grado muy alto de arte en la creación de este ser angélico, como para que se pueda ver hasta dónde verdaderamente Dios puede llegar a ser alguien que, aunque sea inferior a él, pero que tenga mucho poder, mucha inteligencia, mucha sabiduría, mucho entendimiento y mucha gloria a su vez. Él podía crear a alguien que verdaderamente es luz, que puede iluminar también en sí mismo. Obviamente, dejemos esto bien claro, Satanás es un ser creado, no es un ser que aunque sea muy poderoso y tenga mucha belleza y haya tenido mucha gloria en su momento, pero es un ser creado, nunca será más que Dios. Aunque hoy hay muchos adoradores de Satanás y tienen iglesias satánicas y demás, eso no quiere decir que por eso Satanás es más poderoso y podría llegar a vencer a Dios. Vemos en la Biblia las diferentes batallas que él intenta o los intentos que tiene para batallar contra Dios y, sin embargo, nunca ha podido vencer porque Dios sencillamente es todopoderoso y nadie lo puede vencer en batalla. Es más, cuando se juntan ciertas cantidades de ángeles, dice la Biblia, que también lo pueden repeler, lo pueden, digamos, resistir y él no puede llegar hasta a la presencia de Dios. Porque ese es el intento constante de Satanás, poder llegar a la presencia de Dios. Él estuvo en la presencia de Dios, estuvo en su entorno, pero fue echado y destituido. Y de ahí en adelante siguió intentando muchas veces poder llegar a la presencia de Dios. Bueno, leamos algunas cositas así anotadas para sacar más detalles de todo esto. Aunque Satanás es parte del cuerpo angélico y en líneas generales se asemeja a ellos, también al mismo tiempo es un ángel especial y que resalta sobre todos los otros. El ángel más poderoso creado por Dios, a quien originalmente se le encomendó actividades especiales que a ningún otro. Su trabajo inicial era ser el símbolo de la perfección y creación de Dios. Fue el único ángel creado a quien se le hizo fiesta por su aparición en público. Tristemente, por su gran sabiduría, poder y perfección, creyó que podría ser más que Dios y pretendió destronarlo. Tenía la capacidad de originar el pecado en el cielo y también el no hacerlo. La independencia administrativa que tenía este ángel era única. Pareciera, por los relatos bíblicos, que Lucifer era el gobernante autónomo de los ángeles. Lamentablemente, su soberbia y arrogancia lo llevaron a su condición de extrema enemistad con Dios y a ser el enemigo más acérrimo que tiene. Y vamos a ir viendo esto a lo largo de algunos versículos que vamos a ir desarrollando. Ahora vamos a ver el estado original de Satanás. Vamos a ver cómo era él antes de la caída, quién era y qué dice la Biblia respecto a esto. Vamos a Ezequiel capítulo 28. Versículos 11 al 15. Aquí, obviamente, es como que muchos desacreditan a este pasaje que se habla de Satanás. Los teólogos o estudiantes de la Biblia que son de la tendencia de la escuela modernista alemana, ellos dicen que acá no se dice nada de Satanás. Acá no se está hablando de Satanás. Ahora vamos a ver algunos detalles. Si es posible que el rey de Tiro podría llegar a ser todo esto que tiene esta persona. Hay que entender una cosa. Acá se está hablando claramente de un ser que fue creado y se lo hizo. Algo que un hombre en cualquier parte del mundo no lo es. ¿Nosotros por medio de qué llegamos al mundo? ¿Cuántos hombres y mujeres fueron creados por Dios? Esto es muy importante que entendamos acá para entender y disipar un poco la duda que a veces quieren causar algunos. ¿Cuántos hombres y mujeres fueron creados en el mundo por parte de Dios? Uno y uno. Un hombre llamado Adán, una mujer llamada Eva. Ellos son los únicos dos que fueron creados. Y también son de quienes todos nosotros procedemos vía nacimiento. Procreación, ovulación, sale el embrión, sale el feto y viene el baby, como dicen también algunos. Vino a mí palabra de... Es cierto que el capítulo 28 está hablando de el rey de Tiro, de toda su belleza, de todas sus empresas, de todo su comercio. de todo su poder, su sabiduría, todo. Ustedes tienen que leer desde el capítulo 27, capaz el 26 ya tienen que ir arrancando para ver. Pero en un momento dado del relato de Ezequiel 28, separa toda la descripción que da Dios a través de Ezequiel y dice el versículo 11, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Es como que hay un cambio. Acá hay un paréntesis que Dios hace en la escritura y hace notar que ahora Ezequiel va a hablar de otra cosa. Paró de hablar hasta el 10 sobre un tema que era relacionado, sí, al rey de Tiro en forma terrenal, pero ahora dice como comparando a Satanás con el rey de Tiro, porque recuerden que todo la riqueza, el comercio, la vida industrial que tenía Tiro en la época que Dios estaba por dejarlos a ellos destruidos, era mucha y se compara, sí, tiene cierta comparación con lo que era Satanás en el cielo y con lo que él hacía en el cielo. Como les dije, Satanás no fue creado simple para ser un ángel simple, común y corriente como todos los otros. Él fue creado con una misión específica por parte de Dios. Él tenía algo específicamente que él tenía que hacer y Dios así lo quería en su soberanía, que él se haga cargo de algunas cosas, pero lamentablemente no cumplió de lo mejor. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. No importa el hombre que haya en la tierra, puede ser muy bello, puede ser muy esbelto, puede tener todo lo que sea, pero ninguno tiene perfección y es acabado en hermosura. Bueno, pero vamos a seguir viendo algunas cosas. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu qué. De tu creación. El rey de Tiro no fue creado. El rey de Tiro nació de alguna estirpe real, de algún tipo de dinastía real de la zona de Tiro, de este país, pero él no era creado. Él fue una persona que nació, sí, en familia real, reinó y tenía quizás mucho poder, pero no fue creado. Es evidente que acá no se está hablando del rey de Tiro terrenal. Se está comparando a Satanás con la gloria que tenía el rey de Tiro, porque la gente, que los destinatarios de Ezequiel, sabían muy bien quién era la tierra de Tiro, de Sidón, que eran lugares de mucho comercio porque estaban a la vera del mar, estas dos ciudades, tenían playas muy lindas y era uno de los lugares del turismo también antiguo. Tiro era una ciudad que tenía mucha gloria, mucha pompa, porque todos los pueblos iban a esa ciudad. Es lo mismo que tenía Satanás en el cielo. Satanás, antes de caer, todo se rendía a él, todo se hacía hacia él. Él manejaba, él hacía y deshacía todo lo que eran las diferentes actividades en lo celestial. Estoy hablando antes de caer. Antes que él sea Satanás o diablo, antes que él llegue a esa condición, él tenía todo. Es más, pareciera que él fue el último ángel creado, porque dice que los primores de los tamboriles y la flauta y la música, hubo música en su creación. Hubo una fiesta, un reconocimiento celestial cuando él fue presentado, cuando él fue creado y presentado al cuerpo angélico. Fíjense la gloria prácticamente majestuosa que hizo Dios hacia Satanás. Él vivía, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Acá no se está hablando del Edén terrenal, de donde estaba Adán y Eva. Está bien que él estuvo ahí, pero él ya estuvo como diablo. Él ya estuvo como la serpiente, como Satanás estuvo ahí. No estuvo como en este Edén que se habla acá, es el Edén, el lugar del cielo, el lugar donde él, donde está Dios. Y él estaba ahí mismo, en ese lugar, dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y ahí vimos recién la lista de piedras preciosas que revestían, que daban la vestimenta y la hermosura de Satanás. Yo no sé cómo funcionaban esas piedras, cómo era, pero todo era destellante. Verdaderamente él era ese Lucifer, ese que alumbra, ese que está alumbra de sí mismo. Por eso a él se le compara en 2 Corintios, ¿se acuerdan? 2 Corintios capítulo 11. ¿Con qué se le compara a Satanás? Con un ángel de luz. Aunque la luz del mundo es Jesucristo, eso no quiere decir que Dios no quisiera compartir su luz en forma autónoma como la tenía Satanás, y él reflejaba todo. Reflejaba belleza, reflejaba verdaderamente hermosura y reflejaba perfección. No había ángel como él. Nadie tenía la majestad que tenía él entre los ángeles. Dice, tú, querubín grande y protector. Al parecer, Satanás también era el líder eminente de los cuatro seres vivientes que también se los llama querubines, que están alrededor del trono. Ahora, el caso de él estaba pues en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Cuando ustedes miran la visión de Ezequiel en el capítulo 1 de este libro, ustedes van a ver que los cuatro seres que aparecen en la visión, que tienen cuatro rostros, tienen cuatro alas y que van de un lado al otro y unas ruedas, esas ruedas, no sé si ustedes a veces vieron esas ilustraciones que hacen algunos pintores de la época de la Ilustración o del siglo XVI, XVII, que pintaban a veces algunos ángeles y los hacían con unos aros luminosos cruzados y que el ángel andaba. Bueno, eso serían más o menos lo que Ezequiel describe como las ruedas que iban y venían con los ángeles, que se movían, y dice que las ruedas estaban llenas de ojos. Bueno, estas serían, digamos, lo que acá el Ezequiel está describiendo y está haciendo notar que estaba entre esas piedras de fuego. Los querubines son, al parecer, ángeles que están o rodeados o tienen cierto ardor como simbolizando la santidad y que nada puede llegar al trono de Dios que no sea santo. ¿Se acuerdan cuando Isaías ve su visión? ¿Qué llevaron del altar para poder purificar los labios de Isaías? Un carbón encendido, ¿entienden? El fuego es algo muy notable en la presencia de Dios. Hay un altar, si ustedes estuvieron siguiendo la serie de las guerras que estuvimos dando, en la cuarta apareció un altar en el cielo y se vio al Cordero al lado del altar. Se ve el tabernáculo de Dios en el cielo. También esa expresión bíblica aparece en Apocalipsis. A Moisés se le había dicho, cuando le dieron el plano del tabernáculo, le dijo Dios que se cuide de hacer tal cual le fue mostrado en los planos. Que haga todo como se le mostró, que nada se cambie. ¿Y qué es lo que está arriba de la tapa, el propiciatorio? ¿Qué se había puesto originalmente en el tabernáculo? Después Salomón cambió eso, pero ¿qué habían? Y Salomón también los hizo, pero más grande. ¿Qué habían? Dos querubines, dice, no dice dos ángeles, dos querubines que se miraban uno al otro. ¿Entienden? El tabernáculo y el templo después de Salomón, lo que hacían eran figurar, eran ilustrar lo que es lo celestial. ¿Entienden? Sobre estos cuatro querubines, el líder de ellos, al parecer, era Lucifer. Todavía en esa época no era Satanás, era Lucifer. Él estaba como querubín grande y protector. Él no era un querubín nomás, él era un querubín grande y protector. Y por eso Dios le estaba dando un lugar muy especial. Y algunos creen que detrás del trono, pero que aparecía, algunos, no, la Biblia por ahí no especifica en forma enfática y explícita, pero algunos creen que Satanás estaba detrás del trono de Dios y desde ahí gobernaba a los cuatro querubines y a todo el cuerpo angélico. Es como que él estaba, era el ser que más se acercaba al trono de Dios. Era el que podía estar prácticamente casi al lado del trono. Esa honra tenía Satanás en su inicio y en su estado original, en su estado como ángel. Bueno, dice, perfecto eras en todos tus caminos. Era nada tachable, inmaculado, manchado había en él. Todo era perfección. Su belleza, hasta la cierta honra que él recibía como un ángel especial. Imagínense que ya había música cuando él fue creado. Se hizo una gran alabanza en el cielo en relación a la música y todo estaba aceptado por Dios. Fíjense la honra que le ha dado Dios a este ángel. Lo impresionante de gloria que le dio. Y uno dice, ¿qué más se podía pedir? El ángel más superior que había. Pero la historia tan linda y tan hermosa que estamos estudiando termina con una nota muy complicada, una nota muy baja, tristemente que a veces tenemos que cantar y lamentable. Todo lo grande que hizo Dios en Satanás, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Entienden? Repite otra vez que fue creado. Ya lo vimos esto en el versículo 13 al final y otra vez se repite desde que fuiste creado. El rey de Tiro no fue creado. Él no fue creado. Él nació de una mujer y llegó a ser un rey muy poderoso por todo lo que recibió. Pero Satanás fue un ser creado. Dice, desde que fuiste creado hasta que se halló en ti. Hasta que se halló en ti maldad. Qué triste nota que se da al final de este relato. Uno puede decir y se pone a pensar, a veces Dios da todo a los hombres. Le da tantas cosas maravillosas. Sin embargo, el hombre elige rebelarse. Pasó con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dios le dio todo. ¿Qué le faltaba a Adán y Eva? ¿Qué le faltaba? Eran perfectos en cuerpo. No tenían ninguna tacha en su cuerpo. Eran perfectos en conciencia, en pensamientos, en inteligencia, en sabiduría, el coeficiente intelectual, como vamos a ver cuando vamos a estudiar la doctrina del hombre. El coeficiente intelectual, si dicen que Einstein tenía 160, otros dicen que tienen 209, otros dicen 180 de coeficiente intelectual. Yo no sé cómo miden eso, pero bueno, dicen que son muy, muy sabios esa gente que tiene tanto coeficiente intelectual. Pero yo creo que el hombre superaba 1000 en su estado original sin el pecado. Creo que el coeficiente intelectual del hombre bajó, enormemente bajó, cuando vino el pecado, que fue algo de lo que el pecado verdaderamente hizo. Ya lo vamos a ver con más detenimiento esto cuando estudiemos la mente del hombre en relación a la antropología. Pero es interesante que Dios siempre da lo mejor cuando hace algo nuevo. A nosotros, por ejemplo, como cristiano, nos hace correctos y totalmente limpios y transformados. ¿Quién ensucia esa imagen de Cristo en la que nosotros tenemos que crecer? ¿Quién la ensucia? Dios nos restaura, pone paz en nuestro corazón, pone gozo. Dios nos hace nuevas criaturas, dice la Biblia. Desecha todo lo viejo, se olvida de todo lo viejo, nos perdona completamente nuestros pecados. ¿Quién ensucia esa hermosura de criatura que nos hace Dios cuando nacemos de nuevo? Dice la hermana, el pecado. ¿Será? ¿Será que es el pecado? Nosotros mismos, hermanos, somos los que ensuciamos. Sí, culpamos al pecado porque es lo que lamentablemente nos acompaña todavía hasta el día del ataúd. Pero, hermanos, somos nosotros. Nosotros somos los que manchamos porque somos nosotros los que elegimos peco o no peco. Y acá está por qué algunos no quieren hablar de Satanás, porque dice que Satanás siempre mete la cola. No mete la cola siempre Satanás. Puede ser que sí a veces. No sé si Satanás tiene cola, porque la Biblia no dice que tiene cola. Ese es el dibujito que hacen todos. Puede ser que Satanás ponga el pie ahí y pegamos un tropezón. Pero ¿sabe qué? Usted es el que peca. Porque usted elige y usted tiene el derecho por parte de Dios de decir quiero o no el pecado. Es usted el que decide voy o no a pecar. ¿O no dice eso Santiago? Lean el capítulo 1 de Santiago. Él dice que cada uno es seducido solo por el pecado. Y el pecado, tomando ocasión, una vez que aflora, sale a luz, ¿causa qué? La muerte. Pero no diga que es tentado de Dios o que Dios ha puesto algo y yo caí. No, no, no. Y tampoco digan, Satanás me tentó, Satanás me hizo, porque usted o yo elegimos si vamos o no a pecar. Las tentaciones sí están, pero al orden del día, en todas las formas que usted quiera. Multiforme maneras tenemos de recibir tentaciones, pero somos nosotros los que decimos no o sí. ¿Seguimos o nos elegimos? Dejamos que nos seduzca. Un hermoso auto, hermosa casa. Trabajamos, reventamos nuestro cuerpo y hacemos de todo. Porque queremos, queremos, queremos. Eso también son tentaciones. Lo que dijo el apóstol Juan. El deseo de los ojos. Vemos y quiero. Vemos y quiero. Los deseos de los ojos. La vanagloria de la vida. Eso todo es tentación, hermanos. Todo es tentación. Decía un pastor con el que trabajaba en los inicios del ministerio. Él decía, ojo que no ve, corazón que no se tienta. Siempre nos decía eso. A los jóvenes que andábamos con él, él nos llevaba, tenía un rastrojerito y nos llevaba por todos lados a trabajar, a evangelizar, a hacer obra misionera. Viajábamos a otros países para ir recorriendo y llevando. Y entonces siempre por ahí, mientras íbamos viajando, él nos hablaba. Nos iba dando la instrucción. Él siempre viajaba a 80 kilómetros por hora, a 80 de temperatura el motor y 80 era el modelo del rastrojero. Así que entonces todo era 80. Había mucho tiempo para hablar, porque el viaje era tranquilo, muy sereno, no es como el pastor de ustedes que por ahí va un poco más rápido. Pero entendemos, es importante que sepamos que Dios a Satanás le dio todo. O sea, en este caso a Lucifer, al querubín grande y protector, le dio todo. Pero cuando Satanás cayó, cuando él cae, entonces ahí se terminó Lucifer y se terminó querubín grande y protector. Se terminó la hermosura de la santidad. ¿Se acuerdan lo que dice David? Adorar en la hermosura de la santidad. Una vez que salió maldad, Satanás no podía, Lucifer o el querubín grande protector no podía más tener ese lugar. Dios no le iba a permitir tener ese lugar. Vamos a ver entonces su pecado y su caída. Vamos a ver en qué consistió, y ahí tenemos que irnos a el capítulo 14 de Isaías. Retrocedamos un poco en la Biblia y vayamos al 14, versículos 12 al 20. Vamos a mirar. Aquí también se va a decir algo en relación a su estado original, pero también se habla con más detalle. Ezequiel termina diciéndonos hasta que salió en ti maldad. Hasta ahí llegó Ezequiel, pero por ahí Isaías fue más descriptivo un poquito en lo que se relaciona a Satanás. Vamos a mirar entonces 14, 12 al 20. Es interesante cómo comienza Isaías a describir la caída. Vamos a tratar en dos partes el pasaje. Vamos a ir hasta el versículo 15 y después vamos a hacer también, entrando al otro punto, el 16 al 19. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bueno, paramos acá por ahora. Fíjense todo lo que pensaba Satanás. Fíjense lo que había en su corazón, porque todavía esto quizás no estaba revelado. Dios ya capaz sabía todo lo que estaba pasando en el pensamiento de Satanás. Y creo que antes que Satanás comience a hacer algo en forma astuta y en forma secreta, Dios directamente le quitó el honor y le quitó todo lo que él tenía antes. Está bien que Satanás se rebeló, y como vemos también en pasajes de la Biblia donde él verdaderamente hizo una guerra inicial en el cielo, pero dice, ¿cómo, exclama Isaías, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú, dice, que debilitabas a las naciones, tú que decías, y ahí vamos a ver el pecado, ahí vamos a ver la caída y por qué cae Satanás, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Las estrellas de Dios acá son los ángeles, no son las estrellas de que nosotros observamos en las noches. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Todo él. Por eso ahí viene la doctrina del yoísmo. Yo voy a hacer todo esto. Yo voy a hacer aquello. Yo voy a tener esto. Todo es yo. ¿De dónde comienza? De Satanás. Por eso el pronombre personal yo hay que tratar de evitarlo. Sí es posible. Eso de estar yo esto, yo aquello, es muy de Satanás, así, estar muy con esto, yo haré esto, yo voy a hacer aquello, yo me voy a ir a sentar allá, yo me voy a ir a hacer esto, dijo Satanás. Cuidado. Cuidado cuando usted está demasiado con yo esto. Uy, ahí hay un peligro gravísimo. No se olviden nunca de Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Se acuerdan? ¿Ya lo conocen de memoria? Porque ya no vivo yo, sino que vive. ¿Quién tiene que vivir en vez de mi yo? Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Dónde comenzó la doctrina? ¿Dónde comenzó la enseñanza del yoísmo? Con Satanás. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a subir sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Todo primera persona, yo voy a hacer. Y así somos los hombres muchas veces, si nos descuidamos. Vamos a un ejemplo bíblico con un personaje que la Biblia habla mucho de él, en especial en el libro de Daniel. Y en otros libros también se habla, que en Ezequiel y en Isaías también se lo nombra. Ahora, ¿te acuerdan de Nabucodonosor? Capítulo 4 del libro de Daniel. Daniel le dijo, él tuvo un sueño que lo espantó y Daniel le interpretó la visión y le dijo que él se cuidara, de no adorar al Dios del cielo. Y que no crea que todo lo hizo por sí mismo. Dice que pasó un año y Nabucodonosor dijo, ¿quién hizo la gran Babilonia? Yo lo hice. ¿Quién hizo todo esto y aquello? Yo lo hice, yo Nabucodonosor. Y dice que vino una voz de lo alto y Nabucodonosor se tuvo que ir al campo. Se convirtió en una bestia como del campo y comía hierbas. Cuando el yoísmo empieza a gobernar, y entre muchos cristianos el tema del yo anda muy fuerte, ¿eh? Uy, no, a mí no me hagan esto porque yo, ¿sabes qué, no? ¿Cómo voy a actuar? Si a mí me dan esto así, si un hermano me llega a hacer así, yo no me voy a quedar acá callado. Y ahí están, el yo. Tiene que salir el yo. No estamos dispuestos, como a veces dice también Pablo, a soportar el agravio. Así empezó Satanás. Él empezó a actuar por sí mismo, sin la soberanía de Dios en su vida, sin la soberanía y la voluntad de Dios en su ser. Él no se dio cuenta que lo mejor para él hubiera sido quedarse quieto y repeler ese deseo, porque es cierto, Satanás tenía la capacidad de originar el pecado. Dios le dio esa capacidad de decir sí a la santidad o sí al pecado. No se conocía el pecado hasta ese momento, hasta el momento que se enalteció el corazón del lucero o del querubín grande y protector. Mientras no se enalteció, no empezó a maquinar en su pensamiento el pecado, la maldad no se conocía. Dios le dio la posibilidad a Satanás de decir, ¿me servirás o no me servirás? Vas a elegir. Tenés ahí puesto lo bueno y lo malo. Satanás era el ángel que conocía el bien y el mal. Fue el primer ser creado por Dios que conocía el bien y el mal. ¿O no le dijo eso a Eva cuando le tentó? Porque sabe Dios que van a conocer el bien y el mal. Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Adán y Eva no lo conocían al mal, conocían lo bueno, conocían el bien, lo correcto. Pero sabe, dice, le dice a Eva, mira que si comes de eso, van a ser igual que quién, igual que Dios. Pero obviamente cuando Satanás dice van a ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal, no era el Dios del cielo, creo yo. Era el Dios de este mundo. El príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, él sí conocía. Obviamente que Dios también conoce el bien y el mal, él sabe lo que está mal. Pero él no había creado el mal, él no había hecho el mal. Pero ¿quién indujo al pecado y quién llevó al pecado al hombre y a la mujer? Porque el hombre y la mujer fueron creados igual que Satanás, con la capacidad de escoger y de decirle, sí, Señor, te damos todo, o en algún momento queremos también probar lo otro. No es que Satanás se lleva toda la culpa en relación a la entrada del pecado al mundo, sino que Adán y Eva, lamentablemente, por elegir y no rechazar a Satanás y elegir conocer y querer ser iguales a Dios, pecaron, se originó el pecado en el huerto, Edén, en este caso sí, el creado por Dios en la tierra, y el hombre conoció el bien y el mal, pero le fue, igual que a Satanás, un perjuicio. Un perjuicio porque ahora Satanás está relegado y está a un castigo futuro muy, muy degradante. Muy degradante. Vamos a ver todavía un punto más, ya que nos da todavía el tiempo. Vamos a ver todavía un tema más, y es el castigo y destierro total de Satanás, ya no solo de la esfera celestial, de los lugares celestes, como dice Efesios 6, sino que ya también será tal el castigo que recibirá Satanás, la condenación ya, el procesamiento se hizo, el veredicto está dado, pero Satanás también recibirá uno de los castigos, o el castigo más humillante que pueda recibir ningún hombre jamás en la tierra. No importa cuánta maldad haya hecho ese hombre o esa mujer, Satanás es el que va a recibir el peor castigo. Va a ser el, así como fue el referente en hermosura, en perfección, en administración, en sabiduría, así como fue el referente máximo en un ser creado, así también será el referente máximo en lo que es el máximo castigo de Dios que él pudiera dar a un ser. Y Satanás lo recibirá. Vamos a mirar primero, no pierdan Isaías 14, pero vamos a Ezequiel capítulo 28, 16 al 19. Volvamos ahí a ese capítulo. Todo lo que le ocurre por el pecado que comete delante de Dios. A causa de la multitud de tus... Primero, hay otra motivación por la que cree Satanás que se va a poder revelar. Yo creo que Satanás creyó, también en un inicio, por ahí esto no lo dije cuando mirábamos Isaías, pero creo que Satanás creyó que él verdaderamente se podía hacer con toda la hueste angélica del cielo. Para mí, Satanás... Esa multitud de sus contrataciones que fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios. Esa multitud de contrataciones, al parecer, Satanás, él verdaderamente se creyó que él podía llevarse a todos los ángeles, a toda la creación, a todos los ángeles poderosos, aparte de Satanás, a todos los que son principados y potestades y gobernadores de las regiones celestes, me refiero a ángeles buenos, todos ellos. Al parecer, Satanás creyó que él se podía llegar allí. Él creyó que él iba a poder tener un ejército tan poderoso que lo iban a poder sacar de plano a Dios de su trono, lo iban a poder quitar de ese lugar y Satanás se iba a sentar ahí y él iba a ser Dios. Y Dios quedaría relegado y destruido y descelestiado, no desterrado, descelestiado quedaría. Lo echarían ellos a Dios. Y no Dios a ellos. Se ve que Satanás verdaderamente tenía una empresa de administración impresionante antes de caer, antes del pecado. Pero no fue tan fácil para él. Seguimos leyendo. Y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh, querubín protector. Otra vez se habla de que es un querubín. Dos veces en Ezequiel 28 se dice que es un ser creado. y dos veces se habla que es un querubín protector, o era, en este caso. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré, dice, por tierra, delante de todos los reyes, te pondré para que miren en ti. Los reyes de la tierra, todos, la gran mayoría, han hecho todas sus fechorías, han hecho sus maldades. Muchos han sido castigados por sus maldades. Por ejemplo, en la Biblia aparecen los Herodes, los diferentes Herodes, que también eran malos, reyes muy pecaminosos. Vemos, por ejemplo, el caso de Herodes el Grande, que manda a matar niños de 2 años para abajo cuando van a ser el Señor Jesús. Otro Herodes se levantó contra la iglesia y hizo matar a Jacobo. Después quiso matar a Pedro y no lo pudo hacer porque fue liberado milagrosamente, capítulo 12 de Hechos. Pero los Herodes fueron reyes muy malvados, reyes que hicieron mucha maldad, se aprovecharon muy atrozmente de su autoridad y eran muy soberbios en su manera de ser. Ahora, ellos tuvieron su castigo y seguramente hoy están siendo castigados en el infierno. Y muchos otros reyes a través de la historia del cristianismo y en la antigüedad, antes del cristianismo, antes que Jesús naciera, muchos reyes ya tuvieron su castigo. Pero ninguno va a ser tan castigado como este príncipe de este mundo, Satanás. Se enalteció, dice, tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Qué triste final de Satanás de llegar a tener lo que Santiago en su carta dice, la sabiduría terrenal diabólica. Ahora, él es muy sabio, Satanás sigue siendo muy sabio, pero para el mal, no para el bien. Satanás sigue siendo astuto, sigue siendo inteligente, pero para el mal. Él tenía todo eso para el bien, tenía todo dado por Dios para el bien. Dice versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tú. Fíjense lo que tenía Satanás, un santuario para él, un lugar en donde él moraba, donde él recibía todos los informes seguramente, donde él verdaderamente regía y coordinaba todo en las huestes angélicas. Por eso les digo que quizá él pretendió que todos los ángeles se rebelarían con él y así quisieran luchar y destruir a Dios. Él tenía un lugar quizás donde él se entronaba y desde ahí manejaba y administraba y regía toda la hueste angélica, porque ese fue su trabajo original, ser el jefe principal de la hueste angelical del cielo. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Creo que en ese momento que Satanás estaba cayendo y comenzaba el castigo de Dios hacia él, estamos hablando todavía en la esfera celestial, todavía no es que andaba solo por la tierra, pero en ese momento creo que muchos ángeles vieron lo que estaba pasando. Todos los ángeles, creo yo, vieron lo que estaba pasando, pero al parecer una tercera parte ya estaba confabulada con Satanás y estaban listos para la batalla y prestarle servicio a lo que Satanás quería. Se ensoberbecieron también ellos mismos, también se dieron a la pelea y se dieron al deseo de verdaderamente poder luchar contra Dios si le fuera posible. Dijeron, bueno, somos la tercera parte. Pero capaz, teniéndole a Satanás, que es tan poderoso de nuestro lado, vamos a vencer igual. Pero no fue así. 2/3 se quedaron con Dios y entendieron que lo que Satanás estaba haciendo, lo que el querubín grande, ese lucero, estaba haciendo algo terrorífico y algo que no iba. Y Dios lo castigó frente a la mirada de todos los ojos angélicos. Dios castigó a Satanás, incluso delante de los que ya se habían rebelado con él. Dios castigó a todos ellos. Seguimos versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. No sé si el pasaje está diciendo que Satanás será aniquilado, como que no va a existir más, pero creo que este dejar de ser para siempre, más que todo, es un castigo eterno que recibirá Satanás al final del milenio, cuando sea echado al lago de fuego y azufre, que es lo que dice ahí Apocalipsis 20. Creo que de esa manera Satanás será completamente destruido, desterrado, y no tendrá más nada, ni siquiera bello, no tendrá ni una posibilidad de levantarse, y en todo el poderío que él tenía, todo lo que él era en hermosura, en sabiduría, todo le será quitado. En eso él dejará de ser. Se le quitará todo, todo lo que él tenía en poder, y todos los reyes de la tierra que han ido al infierno, todos los príncipes, los grandes, los ricos, los grandes empresarios, todos aquellos que creyeron que en este mundo llevaban todo por delante, por más maldades que hayan hecho, estarán en un estado superior al de Satanás. ¿Se acuerdan lo que dice Jesús varias veces en Mateo? Él está diciendo que para todos aquellos que en la generación de Jesús no creyeron en él, sería más, en un momento dice, sería más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta generación. Porque si estas obras se harían en Sodoma y Gomorra, tiempo haría que ya se hubieran arrepentido. Hay, hermanos, hay grado de mayor y menor castigo en el infierno. Así como para todos aquellos cristianos que son fieles y que llevan verdaderamente una vida honesta, prudente delante de Dios, piadosa delante de Él, verdaderamente cultivan una vida espiritual sincera y franca delante de Dios, Dios le va a dar galardones, recompensas, y hasta dice la Biblia, a algunos dará coronas. Así también, en la eternidad infernal o en el lago de fuego y azufre, que arde con fuego y azufre, también habrán grados de castigo. Algunos serán más, otros menos serán castigados, pero todos serán castigados. El que mayor castigo recibirá en el lago de fuego no será ninguno de los demonios, sino el mismo Satanás. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, hablando de este lucero, que era lucero, pero tú echado eres en tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos, pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto y hollado. Qué triste final el que le espera a Satanás. Es cierto que en la gran tribulación, como estamos hablando en algunos de los temas, en la gran tribulación, Satanás va a arrasar la tierra, va a quedar destruida y verdaderamente el planeta estará en un estado calamitoso, catastrófico, donde la vida prácticamente ya será imposible para los hombres. Pero con todo lo que él va a hacer, con toda la seducción y las victorias en guerras que él tendrá, con todo ello, hermanos, Satanás no podrá vencer. No podrá vencer, y su estado final es tan deplorable, tan lamentable, tan horrible, que se le llama vástago abominable. ¡Qué feo! Capaz usted y yo vamos a tener una mejor muerte. Capaz alguien se va a acordar de nosotros en poner en un cajón de madera, ni que sea de machimbre, pero nos van a llevar al cementerio y nos van a enterrar. Quizás muchos reyes, muchas personas ricas le hacen ataúdes hasta de oro. Quizás le hacen manillas de oro y demás cosas. Y les dan hasta el mejor salón velatorio para darle, y va, y la gente todo va con sus lloros, sus tristezas, los religiosos que hacen todos sus rezos y demás cosas detrás del féretro, Los cristianos por ahí cantamos y nos alegramos porque el hermano o la hermana que ha muerto ya está en la presencia del Señor y damos gloria a Dios por eso. Pero hay honra en la muerte de mucha gente en el mundo. Son muy pocos los que mueren y, bueno, quedaron ahí muertos. Pero con todo es mejor la muerte de lo que le espera a Satanás. Es mucho mejor porque Satanás no solo dejará de ser, sino que quedará plasmado como el mayor castigo que se le haya podido dar a un ser creado por Dios. Sea de entre los seres humanos o del cuerpo angélico, del castigo que recibirán también los demonios, todos ellos, dentro de todos, serán honrados. Dice que los reyes, porque acá está hablando ya de un momento en que están en el infierno o que están en el lago de fuego, ya sufriendo, llorando, gimiendo y quemándose ahí. Pero todos mirarán y dirán, ¡ah! Y es interesante, dice que ellos como que tenían cierta relación con él. Ustedes saben que hoy en los gobernantes del mundo hay muchos cultos satánicos. Hay muchos cultos, muchas ceremonias que son satánicas, o sea que tienen cierta relación ya directa. Muchos gobiernos hoy en el mundo, en nuestro planeta, tienen éxito, tienen victoria, a pesar de lo malo que son. ¿Pero es por qué? Porque le han dado lugar al príncipe de este mundo en sus gobiernos, en sus vidas. Y muchos dicen, no hay religión, no hay nada, todo es materialismo, todo es raciocinio. Sí, pero todo está infundado por Satanás. Si no sirven al Dios del cielo, están sirviendo al que engaña a las naciones, al que engaña y hace que los incrédulos se opongan a Dios y a todo aquello que sea objeto de culto y que adore a Dios. Hermanos, Satanás verdaderamente tiene un final triste, lamentable, y oremos mucho para que eso que le ha pasado a Satanás, nosotros no caigamos como cristianos en descrédito, porque aunque él tiene un final horrible, triste y degradante, todavía no llegó a ese final. Y como dice el dicho popular, él anda vivito y coleando todavía. Anda por todos lados, como león rugiente, dice la Biblia, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y no anda en el mundo como león rugiente. Allá él está tranquilo y sentado porque allá están todos con él. Pero usted y yo no estamos con él. Bueno, creo yo que no estamos, ninguno de nosotros con él. ¿Entendemos? Es importante que nos cuidemos porque él quiere que nosotros caigamos, que nosotros cedamos, que nosotros nos metamos en problemas con Dios, seamos acusados por él delante de Dios para que seamos tenidos como hijos de Dios desobediente. Tengamos mucho cuidado, oremos mucho al Señor, roguemos su protección y su amparo y que él nos escude en su gracia para que sigamos firmes en el camino. Porque aunque hoy estamos estudiando su pecado y su caída, esto no quiere decir que Satanás ya está destruido. Satanás todavía tiene mucho para hacer. Hará muchas atrocidades en el planeta Tierra todavía. Y mientras la iglesia esté aquí, él estará molestando y acosando a la iglesia y acechando, como dice Pablo en Efesios 6. Acechando y maquinando, como le dijo a los corintios, porque no ignoramos sus maquinaciones. Él maquina odio, maquina tentaciones, maquina todo lo que sea necesario para que usted y yo caigamos y cedamos a la santidad. Cedamos de una vida de justos y rectos que debemos vivir, de una vida de amor, de una vida entregada a las cosas del Señor, de a la evangelización y demás cosas que tenemos que hacer. Hermanos, luchemos en oración y a través de la lectura de la palabra para vencer, para salir adelante. No nos dejemos estar. Jesús dijo, velad y orad. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Usted, hermano, es débil. Tenemos que cuidarnos porque somos débiles en nosotros mismos. Solo en las fuerzas del Señor, en las fuerzas espirituales que el Señor nos da, nosotros podremos vencer. Por nosotros mismos jamás venceremos. Porque aunque Satanás ha sido echado del cielo y ya está profetizado su castigo, eso no quiere decir que él no siga siendo un ser poderoso y que pueda hacer muchas maldades y muchas cosas hacia nosotros. Él puede hacerlas, pero nosotros tenemos al que ha vencido y al que nos ha dado la victoria, que es nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, muchas gracias por este tiempo y por esta hora, por la posibilidad de estudiar tu palabra y porque podemos conocer un poco más de lo que nos has dejado en tu palabra sobre el enemigo de nuestras almas. Señor, te rogamos, nos ayudes, nos dirijas y nos ampares para que podamos estar fuertes en Cristo, estar fuertes en tu palabra, en tus sendas, que nunca pensemos que nosotros por nosotros mismos lo podremos hacer. Ayúdanos y fortalécenos para que siempre sigamos entendidos en tu causa. En el nombre de Jesús, amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.